escuchando echarlas.es. Escucha la Sunecracia. ¿Qué es la Sunecracia? Bueno, pues en este podcast hablo de podcasting sin tecnicismo, lo que yo conozco. Se hacen debates, se entrevista gente que me dice qué podcast escucha y bueno, se habla un poco de la actualidad que rodea la podcastfera. La gente viene con un poquito de miedo, pero luego, no pasa nada, soy un santo. Eso sí, un santo muy preguntón. ¿Quién ha pasado por aquí? Pues ha pasado el señor Ivox. También hemos hablado más o menos con las GAE, así como han pasado también los responsables de la JPod o de las Podcat. También tuvimos un debate sobre la asociación podcast. ¡Ah! Y vino mi groupie. Bueno, si os he convencido, pues buscadme en iTunes, en iVoox o directamente en lasunecracia.blogspot.com. Y también podéis seguirme en Twitter como @sune, sune con dos n's. Buenas noches a todos, soy Ron Walker y yo escucho Radio Post Castellano desde el iPhone porque todo lo demás es mierda. Mira, deslizo los iconos, qué bien. Y cuando me llamas se escucha bajito, qué rico. Yo me meto en el Apple Store, me saluda, hola Ron Walker, buenos días, me descargo el aplicativo, qué bien, ¿no? Instala y dale, como lo instalo, esto se me actualiza y como la radio. 24 horas puedo escuchar Radio Post Castellano desde cualquier lugar, incluso cagando Ron Walker, incluso cagando. Buenos días, Manolo. Buenos días, Filip. ¿Qué me cuentas? Bueno, aquí es festivo, fiesta de la comunidad, y me imagino que ahí no. No, aquí no es festivo. Bueno, ¿es invierno ahí también, de nuevo? Porque aquí llevamos unos días que ha habido que poner la calefacción y esas cositas. No lo sé, Filip, no sé si es invierno porque esto va por días. Hay mañanas que me levanto con la bufanda y el forro polar y termino el día con chanclas. Ajá. Entonces, esto es un poco así. Empezamos con frío. Ayer, por ejemplo, salimos a correr pensando que, bueno, en la terraza nuestra pega el viento y tal, está la sombra, entonces pensamos que hacía más frío y cuando salimos a la calle, con nuestras mallas largas, nuestro cortaviento, calor. O sea, vuelta atrás, a ponerte de corto y a salir a correr. Unos días un poco locos, un día estupendísimo para cogerte un resfriado, para coger un buen enfriamiento, pero nada, aquí están los días así locos, de muy invierno y de nevar o granizar en algunos pueblos de por aquí que están un poco más altos, a tener casi 30 grados a media mañana. Madre mía. Tú estás corriendo como antes ya, sin tienes secuelas de lo de... Se me nota la clavícula ahí, un pequeño bulto. Tengo ahí algún chasquido que me acompaña durante la carrera y bueno, pues nada, el movimiento un poco limitado, pero bien, es decir, me voy acostumbrando. Es decir, en mi vida diaria, pues, me muevo y hago todo lo que tengo que hacer, pero bueno, a la hora de hacer pesa voy con un poco más de cuidado, el tema de flexiones y cosas así, pues trato de forzar un poco menos. Para tratar de que esto, pues, en 2, 3, 4 meses la cosa esté bien sólida y bueno, pues espero poder hacerlo todo sin problema. Es decir, ahora tengo algunos movimientos que están un poco limitados. Entonces eso ¿Pero limitado por el dolor o...? Sí, por el dolor. Es decir, esto de esta cosa típica de me pica la espalda, voy a rascarme. No, me rasco con la izquierda porque con la derecha no puedo. Es decir, hay algunos movimientos que me son un poco complicados. Bueno. Achaque de viejo, Filip. ¿Qué hay de contar? ¿Y la moto ya la estás usando? Sí, la moto estupenda. La moto me tocó pasar otra vez por el taller porque lo que hice fue que reventé la cubierta. Ajá. Y nada, después de una broma de ¿cuánto ha sido? 80 pavos en el taller. Pues nada, ya está circulando otra vez. Y nada, disfrutando de la moto, de la primavera. Una semana voy en manga corta en moto, la semana siguiente llueve y hace un frío de cojones y tengo que ponerme toda la ropa de invierno porque, o sea, es terrible. Sí. Aquí vamos. Sí, no, aquí hemos tenido unos días de invierno puro, ya te digo. Y nos cuesta salir de ello. Hoy parece que va a lucir el sol y a ver si suben un poco las temperaturas porque no, estamos aquí, en, Aquí hay solete. Aquí, por suerte, hoy hay solete. De hecho, por ejemplo, ayer, en el día del día 1 de mayo, hubo manifestaciones en la calle y demás. Y aquí tuvieron la genial idea. Aquí en mayo es el mes de la fiesta. ¿Te acuerdas hace unos años cuando estuvisteis por aquí? Sí. Para los patios y demás. Bueno, pues. Sí, eso te iba a preguntar. ¿Los patios han sido ya o van a...? Eso ahora empieza. Es decir, esto ya es todo el mes. Entonces aquí parece sí, porque que cuando fuimos, me acuerdo, era San Isidro, o sea, el 15 de mayo, y sí. Pues siempre es por la misma fecha, ¿no? Sí, sí, esto empieza a principios de mayo, no sé si el 1 o empieza... Pero vamos, básicamente aquí toda la fiesta se concentra en mayo. Y aquí hay una festividad que hacían, las peñas y asociaciones de la ciudad hacen, bueno, pues lo que llaman la Batalla de las Flores. Y tuvieron, bueno, pues como supongo que este ayuntamiento y un poco todo el mundo tiene este empeño en que todo coincida, toda la festividad coincida en mayo, pues no tuvieron en cuenta que ayer coincidían en recorrido la manifestación del 1 de mayo con esta Batalla de las Flores, con lo cual fue todo muy vencido. Compartieron público. Y se convirtió en una batalla que no... Bueno. Que era algo más que de flores, ¿no? Ya sabes, gente descontenta un poco por todo. Cada uno aquí miraba por lo suyo. Son estas dualidades que me terminan, o sea, me maravillan por completo de esta ciudad y de este país en particular, en fin. Sí, sí, sí. Bueno. Pues nada, ¿de qué hablamos hoy? Pues mira, yo sé que tú tienes que contarme un montón de cosas sobre una cosa que hemos hablado alguna vez, que hemos comentado alguna vez, que es la Raspberry Pi, pero yo tengo por aquí alguna notita que yo sé que, de cosas que nos han hecho llegar ayer, durante esta semana, sobre del último episodio que hablamos en iCharla sobre mail. Uh-huh. Pues te acuerdas que decíamos que, o al menos yo decía que no podía renombrar fácilmente las banderitas de mail y sí, ya he visto que por Twitter te han enseñado cómo hacerlo, ¿no? Ha sido fantástico porque ha sido Simar, me mandó un enlace de las comunidades de Apple, donde básicamente desde Lion se puede hacer. Uh-huh. Seleccionas el buzón, o sea, selecciona la banderita que tengas asignada. Uh-huh. En la barra lateral, te vas arriba a la barra de menú y ahí pues le das a renombrar buzón o sobre la banderita directamente botón derecho y renombra. Pero vamos a decir, para que eso te funcione tienes que hacerlo cuando tengas ya algunos correos asignados con esa bandera. Entonces yo ahora pues ya tengo claro los mails que tengo que responder. ¿Qué nombres has puesto? Confiesa. Ah, pues mira, te lo digo, lo tengo aquí delante. Tengo desde los que básicamente seguí un poco lo de David, están los de responder, los de acción y los que están en seguimiento. Uh-huh. Después tengo una que son importantes porque son cosas que tengo que mantener ahí por algún otro motivo. Y después pues tengo uno para iCharla y otro para cotidiano. Todo muy estructurado, vale. Así al menos. Bueno, esto es un arco iris ahora mismo. Es algo que yo vi así leyendo por Twitter furtivamente y apunté porque es algo que quiero hacer también, renombrar, claro. Pues, muy bien. Sencillo, rápido y en un momento. Cuanto menos tengan, mejor. Yo lo que pasa es que al final me vi que me quedaba con 5. Uh-huh. Entonces, pues 5 o 6. Yo creo que un mínimo de 3 si puedes intentarlo y con 3 casi te puedes apañar. Uh-huh. Y salvo que tengas proyectos, por ejemplo, como este de charlas y lo quieras distinguir de manera diferente, no hay más problema. Tengo por aquí Twitter que me está dando un montón de notificaciones. Voy a quitarlo, voy a callarlo un poco. Ahí está. Bueno, pues eso por una parte que nos contaban de mail y bueno, pues también nos recomendaban en los comentarios un artículo de MacOWorks donde, bueno, pues explica un poco cómo él gestiona y cómo él trabaja con el mail. Y un artículo largo que si quieres ya enlazaremos y bueno, pues merece la pena darle una lectura tranquila para ver un poco cómo lo hacen. Vale, eso no me lo he perdido, ¿ves? Vale, es que no estás atento al mail, Filip. No, estoy demasiadas cosas. Te pasa como a mí, abro el mail, veo que no hay ningún mensaje pendiente de leer, cierro mail, no tengo nada que hacer, pero después se me olvida pasar por la bandeja de charla y ver que hay 14 mensajes que ya has leído tú o que están marcados como leído y que hay que darle a lo mejor una respuesta o simplemente son avisos de comentarios. De comentarios, de todo, lo que sea. En fin. Pues sí, hablando de eso, me preguntaba a través de los comentarios cómo hacer un push selectivo de Gmail, ¿no? Y lo contesté en el... La verdad que es muy sencillo, lo pongo allí, mejor el que quiera saberlo se pasa por los comentarios de ese episodio, ahí lo he puesto. También hablábamos de los límites de los filtros. Uh-huh. y yo te decía que en iCloud, que lo había probado todo... Que eran 100, ¿no? Y eran 100, y aquí creo que decían que en Gmail eran 900. Ajá. la, vamos, el 900 no filtro, sino la etiqueta. Pero lo que sí hacían, por ejemplo, para aplicar un mismo filtro a distintas direcciones de correo, era empleando la barrita esta vertical, el símbolo de los la barrita. Los palitos, vertical, sí. Con dos palitos ponías todas las direcciones que quisieras para aplicar una misma regla. Sí. Entonces, quizá pruebe eso algún día en iCloud a ver qué tal. Es una muy buena idea, sí, porque te ahorras muchas reglas, claro. Yo me ahorraría todas, porque yo básicamente todas mis reglas, no sé, el 80% serán para filtrar spam. Uh-huh. O correo que va a la carpeta B, esa de lo miro y si lo leo bien y si no lo leo, a la semana se ha borrado. O sea, sí. Probaré. Muy bien. ¿Y alguna cosilla más sobre eso? Pues nada, yo creo que con eso he estado probando alguna cosa, que no sé si tú has probado. No he podido, o sea, nada. Desde que grabamos ese episodio tengo una lista de ideas sobre mail que quiero implementar, pero no he podido hacer nada concreto. ¿Qué has probado? Bueno, pues yo he estado probando, ayer lanzaron un par de aplicaciones, una para un player, de la gente de Firecore, que son la gente que hace la gente que desarrolla este player también para el Apple TV, para aquellos afortunados que tengan un Apple TV 1 o 2 que le pueden hacer el jailbreak. Bueno, pues estos son Firecore, son los que hacen este programita que hemos recomendado otras veces, y ahora han sacado un player para iOS que se llama Infuse, que rápidamente ha corrido en las listas de las aplicaciones más vendidas por todo el mundo y se ha situado entre los 10 primeros. En algunos sitios está el primero, o sea, una verdadera barbaridad. Y bueno, pues después de haberlo leído por todos sitios, pues me puse a probarlo. Me pusimos en contacto con ellos y nos han cedido un código, lo hemos estado viendo la aplicación, y la verdad es que la aplicación tiene una pinta excepcional, es una aplicación universal. Yo no la he probado todavía en el iPad, yo la estaba probando en el iPhone, y la verdad es que es una delicia. Es decir, funciona fantásticamente. O sea, funciona realmente bien. Un player de vídeo, pero ¿con qué espíritu? Es decir, ¿cargas cualquier tipo de archivo de vídeo con cualquier formato y te lo reproduce? Esa es la idea. Esa es la idea, ¿no? Es decir, en principio te reproduce cualquier archivo en cualquier formato. Ellos tienen el listado de archivos que soportan. Tienes la posibilidad de tener subtítulos. Yo lo que no he probado ha sido un MKV con los subtítulos integrados dentro, pero lo que sí he probado son otros vídeos con los subtítulos aparte, y eso te los pone automáticamente. Te ofrece las mismas opciones que te da, por ejemplo, en el Apple TV, de resincronizar. Puedes cambiar la fuente, ajustar tamaño. Es decir, puedes hacerle alguna cosa todavía a los subtítulos para adaftarlos un poco más a tu gusto, lo cual está siempre bien. Y bueno, a mí lo que me llamaba en principio la atención, y bueno, un player como este, hay mucho. Este en principio también traía incorporada una red social tipo Gomiso, GetGlue. En este caso, la red social es TrackTV. Y bueno, pues ahí nada, pues vas a tener unas recomendaciones. Se supone que va a pillar metadatos de ahí, va a pillar valoraciones de la gente y demás. Entonces va a poder hacer un poquito más o va a poder ver un poco más. La interfaz es buena, por una vez, en estos tipos de archivos. La interfaz es buena. O sea, yo es que cada vez que veo Bus Player, digo, hostia, ¿cómo quiero una alternativa? Vale. ¿Funciona en red local? Eso es lo que no es el problema que tenemos, que ahora mismo esa opción de red local no está. Entonces, es una cosa que está el ¿lo tienen previsto? AirPlay, sí, está previsto. El tema del AirPlay, el tema de tirar de un NAS y poder ver las cosas que no tengamos nosotros en nuestro dispositivo carga, es una cosa que tienen pendiente. Pero te digo que de momento apunta a manera. Es decir, te digo, fluido, no me he cascado ninguna vez. Lo bueno es que te obtiene metadatos para las cosas que añada. Siempre que no sean vídeos caseros y cosas, o vídeos de YouTube, cosas de estas, así que tengas un poco más chorra. Pero él solito va a internet, sí. Cógelo. Él solito hace sus cosas. Te pueden, o sea, tienes incluso la posibilidad de hacer scrolling de lo que vas marcando como visto. Entonces, bueno, pues funciona un poco. Vale, voy a probarla. ¿Qué precio tiene? Pues el precio está en 4,5 euros. Entonces, en principio, digamos que a día de hoy yo quizás no recomendaría la compra así impulsiva, sobre todo si no sabemos lo que estamos comprando, o si, sobre todo cosas, si no sabemos que, bueno, que cómo funciona esto. Es decir, hay veces que tienen que sacar las aplicaciones porque llega el momento de sacarla y van añadiendo funcionalidades en las siguientes actualizaciones. Entonces, espero que dentro de poco sea una realidad que nos permita acceder a nuestro NAS, por ejemplo, uh-huh. O que nos permita hacer AirPlay a nuestro Apple TV o a un ordenador. Es decir, el momento que empiece a dejar esas opciones, esos 4,5 euros estarán bien justificados. Y después, bueno, quién sabe, siempre estamos abiertos a que haya algún tipo de oferta de estas que hacen locas y te lo bajen un par de dólares o tres el precio de la aplicación. Sí, pero sí, vale. Yo digo que en principio, estéticamente, gráficamente, tiene un aire así un poco retro, como de las taquillas de los cines y demás. Para algunos, mitológico, porque hace tiempo que no van al cine. Estos precios es casi imposible. Y ya está. Vale, simplemente infuse. Eso, infuse. Vale. Apuntado porque... Me apetece probar algo así con cuidado, con una interfaz cuidada. Y vale, le faltaría el tema de que para mí es básico, ¿no? Acceder en red local, pero si lo tienen previsto será cuestión de tiempo. Yo en cuanto lo tenga, perfecto. Y te digo, después el tema de poder manejar varios audios, poder manejar varios subtítulos, estupendo también. O sea que nada mal. Muy bien, perfecto. ¿Y qué más tengo por aquí? Bueno, pues Instacast, que no sé yo si lo utiliza, no lo utiliza. Sí, sí, sí. De hecho, llevo alguna temporada sin moverme y estoy en Instacast ahora. y sé que han sacado un cliente para Mac, si no me equivoco. Ajá. Bueno, pues. Pero no lo he probado, no te puedo decir más. Tú sí lo has probado, ¿no? Yo lo probé ayer, me tiré al charco y te digo que la primera impresión así... era de, uy, esto tengo yo que probarlo right now. Y bueno, pues yo lo utilizo solamente en iPhone, no tengo problema de sincronización porque no lo utilizo en iPad. De hecho, no sé si ni siquiera para el iPad uno lo podría usar, creo que no, porque no es universal, o sea, no es compatible con la versión 5, me parece. De otra manera, no lo he hecho porque yo en el iPad no escucho podcast. El caso es que lo instalo, perfecto, meto mis credenciales, se empieza a sincronizar y de repente veo que me sincroniza fatal y me empiezan a aparecer todos los podcasts que he escuchado en el último mes, con lo cual aquello empezó a descargar gigas y gigas de audios, a marcarme como no reproducidos cosas que había escuchado a principios de abril. Y fue una locura hasta que al final pues decidí dejar de probarlo y nada, tratar de arreglar el desaguisado que me había hecho en mis preferencias en el iPhone. Es decir, entiendo que me descargue archivo, pero no entiendo que me fastidie setting. Pero tan difícil es la gran asignatura pendiente de todos estos programas. Yo creo que no se salva ni uno, ni el de Apple evidentemente, pero ninguno ha logrado sincronizar bien. Después ya me han apuntado, esto que surgió así ayer por la tarde, ayer me lancé y grabé otro speaker de estos así, comentándolo, y bueno, ya había gente que me ha apuntado que a ellos sí les ha funcionado perfectamente y tal, y debo decir que no. Es decir, y te digo que en un tío que tiene más de 100 suscripciones de podcast, que te haga una puñeta de esta, a mí me llevó 10 minutos arreglar, borrando cosas y poniendo las cosas en mi... O sea que... Entiendo que lo único interesante de esto, de tenerlo el cliente Mac, es para el tema de sincronización. Yo entiendo que es lo que buscas o escuchas podcast en el Mac. El tema era tener esa posibilidad, pero lo que yo hago ahora mismo, no sé si compraste el bundle de Mahaist. Sí, lo compré. Bueno, pues dentro del bundle hay una aplicación que se llama AirServer App. Sí, sí. Que básicamente lo que te hace es que cualquier cacharro en el que puedas instalarlo te funcione como unos altavoces de AirPlay o una pantalla de AirPlay. Entonces yo lo que venía haciendo hasta ahora, que me era comodísimo, es que yo cogí, bueno, lo escuchaba con unos altavoces pequeñitos que tenía por aquí, los podcasts, pero al final ya lo que hago es que directamente lo enchufo al Mac. Es decir, le digo al teléfono que reproduzca los altavoces del Mac y ya está. Es decir, puedo disfrutar de los altavoces que tenga conectado en el Mac de esta manera. Es decir, es que no tengo ni... O sea, entonces, como ya tengo un programa que me sirve para eso, porque yo lo que quiero es escuchar los podcasts que tengo en el iPhone en unos altavoces del Mac, por ejemplo, ya me da esa opción. Sí. Quiero decir, es que, no me pierdo nada. Y si encima esto no va a funcionar bien del tirón desde el primer momento, pues ya me un poco que me echa para atrás. Sí, es que tendría que, no sé, yo no lo he probado, pero no sé siquiera si lo voy a probar. Quiero decir que sí, ya como lo que me estás contando me da mucho miedo. Pero tendría que ser una solución muy perfecta, porque entonces, si no, si necesitase yo esa... quiero decir que en el tema de podcast ha evolucionado mucho, ya no, yo creo que no se escucha como antes, es algo que se ha pasado totalmente al dispositivo móvil, sin necesidad de tenerlo en el ordenador muchas veces... Pero si tuviera yo esa necesidad, pues quizá me plantearía volver a la solución de iTunes. La tradicional, quiero decir. Hombre, el problema quizá viene cuando quizá tengas un ordenador con un disco SSD y te preocupes un poco por el tema de la lectura, escritura y toda la historia. Sí. Uh-huh. Y diga, bueno, ¿qué necesidad tengo de descargar dos veces? Sí. Entonces, sí, es por decir, eso... Sí, claro, por eso al final casi todos hemos migrado definitivamente hacia el dispositivo móvil, el tema de los podcasts, ¿no? Yo te digo que si hay algo que lleve prácticamente todo el día encima, y si no, allá donde vaya va conmigo, es el teléfono. Uh-huh. Entonces es que me da igual, lo tengo en el escritorio, cerca de donde estoy, lo puedo estar cargando en otra habitación, por ejemplo, en otro enchufe que esté más alejado, o sea que ni siquiera tengo que tener el teléfono con los auriculares escuchando, y simplemente decirle, pues empieza a reproducir podcast en este ordenador. Me pongo mi auricular en mi ordenador con el que esté leyendo, trabajando, haciendo lo que sea, y se acabó. Es decir, y escucho mis podcasts así. Es decir, me refiero a que me parece una forma razonable, pues yo qué sé, imagínate que estás trabajando o tienes que salir fuera, tienes estás trabajando conectado de internet con un pincho de 3G y no es como en casa, que te da igual. Es decir, descarga y descarga giga y giga sin darte cuenta. Quizás dices, bueno, si esto ya lo he descargado y lo tengo en el móvil, ¿por qué tengo que andarlo descargando? O porque tengo que pasarlo físicamente claro. Cuando puedo hacer streaming y ya está. Uh-huh. Entonces te digo que a mí esta aplicación de AirServer, que nos venía incluida en el bundle, que nos ha costado 7 euros y pico, 8 euros. Maravilloso, sí. Yo decir, esto para mí es una solución que no interfiere con lo que tengo, que no me va a desconfigurar nada, que no me va a hacer ninguna puñeta con las suscripciones, y que te digo, a mí ahora mismo me funciona. Quizá dentro de alguna versión más, Instacast para Mac funcione bien, quizá te dé la opción de sincronizar absolutamente todo, pero que no te descargue nada en local, sino que simplemente hagas streaming. Claro. Es decir, yo por ejemplo quiero escuchar el último episodio de Dicharla y lo tengo descargado en el iPhone, pero en el Mac no lo quiero tener descargado, quiero hacer streaming desde el player que tenemos puesto nosotros. Pues si me da esa opción, lo puedo hacer, es decir, lo podría adoptar, pero lo que sí tengo claro que no voy a hacer son pagar los $15 por esto. No digo que no lo merezca, pero que a mí no me lo merece, porque a mí no me aporta nada que no tenga ahora mismo con AirServer. Entonces, eso es. Muy bien, perfecto. Pas vraiment de gens. Quand elle aperçut, voyez-moi, elle m'indique à l'approcher. Que fais-tu là, petit canaillou? On regarde des jeunes filles bronzées. Elle donna rendez-vous le soir même, j'en étais devenu tout blême. ¿Qué te parece si empiezas a iluminarme sobre el Raspberry Pi, que no tengo ni idea? Bueno, te cuento, tenía la Raspberry Pi un poco aparcada, más que nada por falta de tiempo, porque en los últimos meses la verdad es que no he parado en tareas múltiples y no he podido dedicarle mucho tiempo, ¿no? Yo me imaginaba que tendría a Alejandro liado allí. Sí, Alejandro sí, lo que pasa es que Alejandro tiene la selectividad y... Yo creo que es hora de que se preocupe, porque es el mes que viene. si no lleva los dos últimos años estudiando, lo que no ha hecho en dos años, en una semana no lo va a hacer. No lo va a hacer. Así que bueno. Y no sé si has visto que en los foros del Gumcam es un tema un poco candente. Sí. Y he tenido ahora unos días un poco más de tranquilidad y lo he retomado porque digo, no estoy ni al día y tengo que ponerme al día. Y me he puesto al día y la verdad es que da gusto ver cómo ha evolucionado esto en semanas. Ni siquiera te diría en meses, en semanas. Esto evoluciona muchísimo, muchísimo. Y pues he vuelto a probar el tema del Media Center, que es mucho más estable. Hay varias versiones, incluso hay un Plex ahora que yo no he probado todavía. Pero el XBMC con una distribución que se llama OpenELEC, pues va fenomenal. Es asombroso, ¿no? Yo sigo pensando que es un cacharro ideal para la domótica. Uh-huh. Así que me he puesto a buscar y creo que he encontrado algo muy interesante que te voy a contar. He repasado un poco, digamos, la historia de la domótica, ¿no? Hasta, digamos, hay un protocolo que conocerás, que te sonará, que es el tradicional en domótica, el que creo que se inventó en los años 70, por ahí, a finales, que es el X10, ¿no? No lo conozco, digamos, pero lo hemos mencionado tantas veces que ya es casi de la familia. Me suena casi, ¿verdad? Bueno, pues es el tradicional, digamos que es antiguo ya, y básicamente funciona a través de un poco como un PLC, ¿no? A través de la luz, ¿no? De, o sea, de los cables de la red eléctrica. Uh-huh. Y no es inalámbrico, ¿eh? Y bueno, tiene sus limitaciones en cuanto a alcance, en cuanto a muchas cosas. Por ejemplo, aunque luego han sacado una versión más moderna, pero, por ejemplo, no es bidireccional, ¿no? En su versión tradicional, digamos, lo que significa que tú mandas, cuando tienes una central de domótica que maneja ese protocolo, mandas órdenes a los módulos que tengas. Imagínate, pues, para cerrar una puerta, para encender una luz, para bajar una persiana. Y el dispositivo, el módulo, que el motor, por ejemplo, de la persiana, recibe la orden de bajar o abrir la persiana, pero no es bidireccional el protocolo, lo que significa que pues mandas la orden, pero no sabes si el módulo no te puede mandar una señal para decir he recibido la orden, he bajado la persiana, no puedes saberlo. Uh-huh. Digamos, aunque ya te digo, sacaron una evolución de ese protocolo, ha evolucionado, evidentemente, la domótica hacia lo que era previsible, es decir, hacer un protocolo inalámbrico, que era lo interesante, para no tener que cablear toda la casa. Uh-huh. Y es cuando salió un protocolo que ahora mismo está en boca de todos en domótica, que es Z-Wave, ¿no? Que es, no sé si lo has oído alguna vez. Ese no, X10 sí, Z-Wave no. O quizá, bueno, pues lo he oído en otro ámbito y no lo he asociado. Z-Wave es un protocolo de propietario que llaman en una empresa, aunque me imagino que hay algún tipo de licencia, porque todos los cacharros que llevan ese protocolo, la verdad es que de entrada ya son más caros de lo que deberían ser, ¿no? Entonces me imagino que hay un tipo de licencia, ¿no? Bueno, pues es un protocolo evolucionado, digamos, para domótica, que recoge cosas modernas. Por ejemplo, bueno, es inalámbrico, ¿vale? Es bidireccional, lo que te permite, lo que es muy importante, porque al ser cacharros inalámbricos, pues imagínate un detector de presencia que pones en tu salón, por ejemplo, o lo que sea, todo es funciona a pilas, que es lo interesante, ¿no? Para no tener que cablear. Entonces es muy importante que el cacharro que funciona a pilas en un momento dado pueda mandar a la central un aviso de batería baja para que tú las puedas sustituir. Uh-huh. Entonces la bidireccionalidad es muy importante. Es decir, desde tu central tú mandas una orden a la persiana para que se baje y la persiana contesta, pues sí, he bajado la persiana. O la persiana contesta, uy, cuidado que tengo las baterías bajas, me las tienes que cambiar. Uh-huh. O sea que te ofrece todo eso el Z-Wave, ¿no? Bueno, y es más, el Z-Wave hoy en día hay módulos Z-Wave que no solamente comunican con la central de domótica, sino que comunican con otros cacharros Z-Wave que tengas en tu casa. Según el módulo, pues los hay que comunican con otros, con hasta 5, 6, 7 módulos distintos, ¿no? Que te da un juego bestial, ¿no? Por ejemplo, pues tienes un detector de... Tienes un detector de presencia, pues detecta una presencia en el salón y puede no solamente mandar una orden a la central, decir, bueno, hay alguien en el salón, sino que a otro módulo. Si hay alguien en el salón, pues bajo la temperatura de la calefacción, por ejemplo, uh-huh, o más cosas, ¿no? Entonces, es un protocolo estupendo para esto, digamos, enfocado a esto. No es un protocolo de banda ancha, no permite hacer otras cosas, pero esto lo hace y lo hace bien, ¿no? Uh-huh. Entonces han evolucionado, digamos que han salido un montón de centrales desde hace algún tiempo que están basadas en este protocolo, que no sé si te ha dado por mirarlo alguna vez. Yo me he limitado a lo que nos han hecho llegar por mail y nos contactaron una vez por mail y bueno, pues una de las nos preguntaban por un tema de vídeo y a raíz del vídeo salió el tema este de y bueno, pues vamos, básicamente lo que querían conectar era una tienda de domótica para una serie de historias. Y bueno, ahí fue donde me dio para entrar y vi cosas en domótica muy chulas. Es decir, allí no se veían cables ni se veían solamente paneles incrustados en la pared. Era todo hay cosas chulas. Muy moderno. En Z-Wave lo interesante, ese protocolo bidireccional ha dado lugar a la aparición de módulos muy, muy interesantes, ¿no? A ver, te voy a citar algunos. Por ejemplo, lo que tú habrás visto, si has tenido alguna alarma en tu casa, el típico detector de presencia, ¿sabes a qué me refiero, no? Sí, sí. No he tenido nunca una alarma. Vale, pues en Z-Wave han sacado cacharros de estos que son multisensores, que llaman, ¿no? Entonces, no solamente son detectores de presencia, sino que tienen sonda de temperatura, tienen detector de luz, muchas veces, tienen detector de humedad, o sea, son multisensores. Con un solo sensor que pongas en tu salón vas a poder hacer un montón de cosas. Es decir, te podría dar un uso, por ejemplo, para una alarma, conectas uno en la entrada de tu casa, si se abre la puerta, pues va a detectar una presencia y a partir de ahí puedes tener una sirena, porque las hay, y entonces te hace el uso de alarma, digamos, aparte de que te va a avisar, evidentemente, en tu teléfono móvil. ¿Por qué? Porque las centrales estas de Z-Wave se conectan al router. O sea, que hacen la pasarela hacia todo Internet, ¿no? Es decir, que ahí tienes aplicaciones en tu iPhone o a través de un navegador web en el que vas a poder tener saber exactamente lo que pasa en tu casa y tener avisos, ¿no? Y yo me pregunto, en estos casos, ¿cómo es esto de fiable? Es decir, ¿cuántos falsos positivos te puede dar esto? O sea, el protocolo, todo esto es totalmente fiable, totalmente fiable. Los falsos avisos que puedas tener es el sensor en sí, en lo que ocurre. Sí, me refiero a eso, a los sensores. Lo que ocurre con cualquier alarma. De todas formas, los sensores han evolucionado mucho, ya no en temas de Z-Wave, sino en otras tecnologías, en alarmas incluso. Los detectores de presencia tienen en cuenta otros parámetros hoy en día. Por ejemplo, en muchas alarmas que te colocan hoy en día ya no son incompatibles con las mascotas en casa, ¿no? Porque tienen en cuenta pues el calor, la altura, no me acuerdo qué parámetros, que hace que eliminan esas falsas alarmas, ¿no? Son tecnologías muy, muy probadas. Hombre, alguna falsa alarma te puede dar, pero yo llevo muchos años con alarmas de distintas marcas, de distintos tipos, y digamos que en sensores de presencia dan muy pocas falsas alarmas, ni siquiera cuando hace mucho calor ni nada de eso. O sea, realmente los sensores de Z-Wave no los he probado, pero no tienen por qué ser peor, sino sí, mejor, sí. Al revés. O sea que bueno. Luego, ¿qué otros cacharros tienes? Pues un segundo. Muchos, por ejemplo, tienes, interesantísimo, una especie de alargador, ¿vale? Que tú conectas entre el enchufe de la pared y cualquier aparato, ¿vale? Es un alargador con una cajita en medio. Y lo que te va a hacer es medirte el consumo de ese aparato. Entonces, si llegaras, ahí entra el factor precio, ¿no? Pues si llegaras a poder conectar un alargador de estos en cada cacharro, podrías saber exactamente el consumo de tu casa en cualquier momento, de cualquier aparato, para saber, pues eso, controlar el consumo, ¿no? ¿Pero qué hace? ¿Te avisa de cuando llegas a un determinado consumo o hace algo? Lo que tú hagas con ellos después ya es cuestión tuya de programarlo a través de tu central de domótica. Es decir, el cacharro ahí está y él mide. Y el tratamiento que hagas tú de los datos depende de ti. Depende de los escenarios que vas a montar, ¿no? Porque esas centrales... Hombre, yo tengo un medidor de estos, pero un medidor tonto. Es decir, lo enchufo, lo puedo poner en cada enchufe. Ajá. Y es un cacharrito esto de Belkin. No sé si he hablado alguna vez por él, vamos, en charlas de él. Pero vamos, yo a través de Patu Flynn fue como lo descubrí. Christian de AppsMac. Y bueno, pues básicamente es un enchufe que tú enchufas. Y tiene el hueco para poner otro enchufe encima, es decir, no te resta un enchufe, y después tiene con un cablecito una pantallita con un display donde te da el consumo en como eso tú quieras. Es exactamente igual, lo único que no tienes pantalla, lo que hace es medirte, ¿no? Y todos esos datos los manda a la central de domótica. Y tú ya tratas los datos como quieras. Las centrales, digamos, que te permiten hacer dos usos. Un uso directo de tus cacharros de domótica a través de una aplicación de, pues, de un dispositivo móvil o de una interfaz web. Tú dices, enciéndeme la luz del salón. ¡Plaf! Y te la enciende. Ya estés en tu casa o fuera de ella, ¿vale? Pero hay otro uso que es el más interesante, que son lo que llaman los escenarios. Y tú te los construyes. Te da las herramientas para construírtelas, pero tú te construyes los escenarios. ¿Y un escenario qué es? Pues es, si el consumo de mi casa supera tantos megavatios, pues me avisas, por ejemplo. O me cortas este aparato. Ya no le suministras luz, ¿entiendes? Es decir, los datos están... ¡Ey! Recoge los datos. Tú, el uso que hagas de cada módulo depende de ti. Para esos escenarios. Y lo interesante es eso, ¿no? Construirte un escenario con una vez que tengas todos los módulos que necesitas conectados. Entonces, la verdad es que hay muchísimos módulos interesantísimos. Por ejemplo, he estado viendo estos días un timbre para la puerta inalámbrico, como se pueden ser útiles en chalés, por ejemplo, donde pones un botón fuera y tienes lo que es el timbre en tu casa, donde puedes seleccionar varias melodías y entonces tocan el timbre, es inalámbrico, suena en tu casa. Bueno, pues es Z-Wave también, es decir, funciona de forma autónoma, pero también es Z-Wave. ¿Qué ocurre? Pues que puedes enterarte, estás en el trabajo, llaman a la puerta de tu casa y te salta una alarma y tú sabes que están llamando. Ahí podrías, por ejemplo, simular una presencia, ¿vale? O podrías, yo qué sé, contestar incluso. O sea, que es para que veas los usos que tiene. ¿Qué otros módulos hay? Fantástico, te he dicho, hay sirenas. En caso de que haya una presencia, pues puedes saltar una sirena. Tienes, pues, te he dicho, los medidores de consumo. Tienes detectores, por supuesto, tienes termostatos para la calefacción que sorprendentemente son más baratos de lo que yo pensaba, rondan a los 90, 100, 110 euros y pues actúan como un termostato normal que tú manualmente puedes poner temperatura, pero también es Z-Wave, es decir, a través de tu central vas a poder decir, bueno, pues córtame la calefacción, pónmela, cuando llegue a 22 la cortas, todas esas cosas, ¿no? Yo eso del timbre me llama la atención, eso para esas veces que sales de casa dos segundos y dice el repartidor que ha pasado por allí y no había nadie. Eso es. Justo. O sea, yo asociaría un módulo de fotografía con la fecha y hora sobreimprimida y que me dijera, no, a las 5:30 estuve allí, a las 5:30 pues allí, no, mira, pues no hay nadie. Vale. O sea, que módulos hay para aburrir realmente y es, digamos, la creatividad que tú tengas, las necesidades que tú tengas, ¿no? Y el módulo de termostato, ¿tú probaste el Nest? Ese que anunciaron hace, pues ya, no sé, hace ya bastantes meses. ¿Ese es el que estaba en Apple y que... Sí, de ese hombre. No lo he probado, pero para 200 y pico euros el termostato, me quitaron las ganas rápido. Hostia, ¿no? Yo, o sea, como habla de precio, yo lo hacía por 125, $150, pensaba que andaba en... Bueno, creo, igual me estoy equivocando, pero si no me equivoco, está en la Apple Store Online y vi el precio y me... En cualquier caso, era caro y prohibitivo, ¿no? Sí, no, es precioso el termostato, pero me pareció muy, muy, muy caro. Pues eso, o sea, los módulos, a ver si se me ocurre decirte otro. Bueno, por supuesto, apertura de puertas, todas estas cosas. En fin, una infinidad de módulos. ¿Cuál es la pega? Vamos a ver, las centrales Z-Wave a mí me parecen así. A bote pronto, cuando las ves, las centrales de domótica, dices, pues no son tan caras, ¿no? Porque hasta ahora las centrales de domótica que había fácilmente llegaban a 500, 600 euros, ¿no? Uh-huh. Una central Z-Wave de domótica hoy en día las empiezas a encontrar por 200, 250 euros y dices, bueno, pues no es tan caro como antes, ¿no? Hay unas que en una empresa americana que se llama Mi Casa Verde, creo recordar, micasaverde.com, que hace unas centrales que se llaman Vera, una que es Vera Lite, y la otra es la última, es la más avanzada, es Vera 3, Y pues la Vera Elite cuesta 170 euros, que recordar, y la otra 250 por ahí. Y son, pues vienen a ser como un router, ¿no? Que te dan esa funcionalidad Z-Wave, es decir, controlan todo tipo de módulos Z-Wave que tengas en tu casa y te hacen la pasarela hacia internet, es decir, las conectas al router y a partir de ahí, pues con una aplicación, puedes mandar todos estos módulos, ¿no? Entonces, a priori dices, pues no es tan cara la central, es algo que, bueno, está más al alcance de todo el mundo, pero luego tienes que mirar los módulos, ¿no? Y los módulos no es que sean especialmente caros, pero lo son caros, no nos engañemos. Sí, sí. No son más caros que antes, pero digamos que están en el rango de precios que hay que esperar de estas cosas. Me refiero, por ejemplo, tú sabes que tengo un Wemo de estos de Belkin. ¿Sí? Si no recuerdo mal, me costó como 50 euros, ¿no? O es lo que cuesta. Bueno, pues el mismo producto en Z-Wave, que es decir, un switch, un enchufe que puedes conectar y desconectar, pues quizás sea algo más barato, 40, ¿vale? Uh-huh. Y te va a dar la misma funcionalidad siempre y cuando tú tengas, evidentemente, una central Z-Wave. La ventaja del Wemo es que no necesitas esa central, ¿no? Es una solución más puntual, pero que no necesitas una central. Bueno, pues ese es el rango de precios. Cualquier módulo, digamos que no tienes un módulo por menos de 35 o 40 euros. Esos son los más baratos. Imagínate que vas a sustituir todos los interruptores de tu casa. Una llave normal, típica, las vas a quitar y las vas a sustituir por un interruptor Z-Wave. La ventaja es que te va a funcionar como antes. Manualmente podrás dar y apagar la luz, pero además tendrás funcionalidad Z-Wave, lo que significa que desde tu central podrás apagar o encender la luz y programar un escenario de esto. Pues esto, tú piensa, mentalízate que te va a costar unos 30, 35, 40 euros según el modelo por cada interruptor. Entonces, claro, son soluciones todavía caras. La ventaja es que son modulares, lo puedes ir haciendo poco a poco. Y la ventaja es que no tienes que cablear, que es todo autónomo y que lo puedes ir haciendo, pues eso, poco a poco y terminar teniendo un sistema de domótica totalmente que te permita hacer muchísimas cosas. Al final te vas a gastar dinero, evidentemente, porque a 30, 40 o 50 euros por módulo, imagínate lo que te puedes gastar. Entonces es un poco tener la idea de lo que quieres hacer, el que quieres hacer un sistema de alarma, por ejemplo, pues bueno, se lo puede hacer, pues tienes que empezar a ver lo que necesitas, tu central de domótica Z-Wave y los módulos que necesites. El que quiera para persianas, pues necesitará no solamente el motor, sino el mando, digamos, que va a permitir subir o bajar la persiana, ¿no? Todo esto tiene un coste. Yo, por ejemplo, he estado viendo un detector estupendo que es un multisensor de presencia, temperatura, humedad y algo más. Tiene cuatro sensores y pues te cuesta 65 euros. No es que sea muy caro, pero claro, si vas sumando todos los módulos, al final tiene un precio, ¿no? Bueno, pues en eso estoy. Estaba mirando esas centrales, las Vera, que son muy interesantes. Pero mirando el hardware me di cuenta, dije, pero vamos a ver, si una central de estas me cuesta como mínimo 170, 200 euros, digo, y empiezo a mirar el hardware, digo, si no es ni la mitad que un Raspberry Pi, digo, ¿cómo es posible que cueste eso? Entonces, un poco te engañan, evidentemente, porque te ofrecen una solución, digamos, acabada, completa, que funciona. Y eso tiene un precio, tiene un desarrollo también, evidentemente, porque detrás hay un software que te va a permitir hacer todos los escenarios que quieras en tu casa de domótica. Y quizá también haya una licencia Z-Wave, porque ya te digo, sus productos enseguida tienen un precio un poco elevado. Pero aún así digo, joder, un Raspberry Pi cuesta, no me acuerdo cuánto cuesta ahora mismo, 40, 45 euros. Estamos hablando que las centrales más baratas son 170 euros. Si es que es la mitad de hardware de lo que lleva un Raspberry Pi. Por mucho que te gastes después en cajas, cables, tarjeta de memoria y algún cablecillo por ahí que te haga falta, es que no creo que te gastes. No, es que no llegas a eso. Entonces, investigué por ahí y digo, tiene que haber algo. Tiene que haber algo que me dé esa funcionalidad Z-Wave desde un Raspberry Pi. Y efectivamente lo hay. Y es algo que presentaron en el CES del que hablamos y algo que pasó totalmente desapercibido para mí, que una empresa que se llama Z-Wave Me, que no sé muy bien si es Suiza o del Este, ahora no lo recuerdo, ha sacado una plaquita que llaman Raspberry, pero con Z, o sea, R-A-Z-Berry, ¿vale? Uh-huh. Y es una plaquita que conectas directamente encima de tu Raspberry Pi. O sea, necesitas un Raspberry Pi, ¿vale? Compras la plaquita y la conectas encima del puerto que tiene para esas cosas de comunicaciones y te da la funcionalidad Z-Wave, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué ocurre? La plaquita cuesta más que la Raspberry Pi. Eso de momento. La plaquita, si la ves, es minúscula. Son unos centímetros de... Es como rectangular. Cuesta 65... Bueno, 60 la venden. Por lo menos aquí, en España, se vende por 58 exactamente el precio más barato que he encontrado. No la encuentras por eBay, no la encuentras más que en tiendas especializadas de Z-Wave, que en España hay dos grandes online, que son Z-Wave.es y Z-Wave Spain, que son dos, digamos, las dos grandes tiendas. Ahí las venden. Y compras esa plaquita, la conectas sobre tu Raspberry Pi, le instalas el Raspberry Pi, la distribución Linux que ellos te indican, y a partir de allí tienes un sistema de domótica que te ofrece esta empresa, este servicio, digamos, zwaveme.com creo que es, te ofrece una solución de domótica totalmente funcional, ¿vale? Que vale igual o más en cuanto a funcionalidades y usabilidad que las de otros fabricantes, porque tiene ya de momento tiene una aplicación en la Apple Store que yo no he podido probar todavía, pero que sí he visto capturas de pantalla muy muy bien hecha, que se llama Z-Way, ¿vale? Uh-huh. Y que te permite, te ofrece, digamos, este servicio una vez que tienes la plaquita, dos formas de controlar tu casa. Una vez que tienes tus módulos, evidentemente. Imagínate, yo me compro la plaquita, la conecto sobre mi Raspberry Pi y tengo ya, por así decirlo, mi central de domótica. Mi Raspberry Pi, evidentemente, va conectado a mi red local, ¿vale? Por otra parte, me bajo, me compro un módulo, por ejemplo, de detector de presencia, con detector de temperatura para mi casa, con detector de humedad, esas cositas. Conecto ese módulo a mi red de Z-Wave, que es muy sencillo, es pulsar el botón del módulo, se conecta, y a partir de ahí, con la aplicación que ellos ponen a tu disposición, que es gratuita, que se llama Z-Wave, puedes conectar directamente en tu casa cualquier cacharro que tengas, tanto si estás dentro de tu casa como si estás fuera de ella, ¿vale? Muy fácil, pues pulso el botón para encender la luz, la apago, si es un regulador, pues subo o bajo la intensidad de la luz, si es un detector de presencia, cuando haya una presencia me manda un aviso, una notificación, todas esas cosas. La aplicación en sí, esa es la aplicación a través del iPhone. Eso también lo puedes hacer a través de la interfaz web que tiene la aplicación, que tiene la central de domótica, vamos a decir, y en esa por lo que yo he podido ver en internet, porque todavía no tengo la placa, está en camino, pero la interfaz web es estupenda. Tú subes a la interfaz el plano de tu casa con donde viene reflejado pues cada habitación y cada módulo que tengas para controlarlo, es estupendo. Pero ni la interfaz web ni la aplicación del iPhone, que creo que es para Android también, te permite hacer escenarios. De momento solamente te permite controlar en directo, es decir, enciéndeme esto, apágame esto, pero requiere tu intervención. Entonces, ellos tienen previsto implementarlo en la aplicación del iPhone y en la interfaz web, pero de momento no está. Y toda la parte que es de escenarios que tú te puedes montar, lo han decidido hacerlo con un servicio online que bueno, para unos es una ventaja y para otros un inconveniente. Un servicio online que llaman Zcloud, ¿vale? Tú te registras y viene a ser un poco, si quieres, como el IFTTTS. Es decir, ahí es un servicio donde vas a dar de alta tu sistema de domótica. En este caso, el sistema está hecho a través de un Raspberry Pi. Y él ahí te permite online hacer todos tus escenarios. Es decir, si me detectas que se ha abierto la puerta de la entrada y no se apaga el sistema en 15 segundos, entonces que salte la alarma. Y eso es lo que vas a poder hacer. Uh-huh. O sea que realmente, ahora mismo si tienes un Raspberry Pi, te gastas 65 euros de la plaquita. No, 60 euros de la plaquita, vamos uh-huh. a decir. Y en los módulos que tú necesites o que quieras o que puedas comprarte, y a partir de ahí tienes una solución totalmente funcional de domótica. Y en eso estoy. Quiero decir que he pedido mi plaquita. Estoy pujando ahora mismo en eBay por un módulo Z-Wave, porque un despistado que tiene uno muy barato y estoy en ello, en un alemán, a ver si me lo llevo. Yo he visto aquí a 60 eurazos. Módulo, el Raspberry, ¿sí? Yo lo estoy viendo en la página esta de Z-Wave Spain a ¿sí? 60 euros. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Eso es lo que cuesta. O sea, para que veas que yo creo que hay algún tipo de licencia ahí que pagar, porque evidentemente cuando ves la plaquita dices, pues vamos a ver si esto debe valer ni una tercera parte, ¿no? Uh-huh. Bueno, de hecho, pues digamos que es lo... Toda la domótica, en el presente la domótica ya es Z-Wave, pero va a evolucionar más hacia eso, ¿no? El que, por ejemplo, ahora mismo encuentras unos pinchos USB, que si no quieres comprarte una central porque es más cara, encuentras unos pinchos USB por el mismo precio, unos 60 euros, que te hacen las veces de la central, con el inconveniente de que tienes que tener el PC o el Mac encendido para poder controlarlo, ¿no? Uh-huh. Y luego la misma empresa, esa Z-WaveMe, que ha sacado toda la solución de domótica, incluida la plaquita, está trabajando en una central también que van a sacar, pero que no está en el mercado todavía. Y bueno, conclusión, sigue siendo, digamos que es para mí el que se quiera hacer hoy un sistema de domótica, tiene que pensar en Z-Wave porque es lo que más juego te va a dar, ¿no? El poder saber si un módulo efectivamente ha recibido una orden porque te contesta que sí, que ha bajado la persiana, o que te diga, cámbiame las pilas porque están bajas, o que pueda comunicarse con otros módulos de tu casa para seguir haciendo cosas. Todo eso está muy bien, ¿no? Eso te lo ofrece Z-Wave. Uh-huh. Las demás soluciones, hay otra, por ejemplo, en Inglaterra tienen un sistema que yo llevaba tiempo siguiendo, que estuve a punto de comprarme, que se llama Lightwave RF, pero está enfocado al mercado inglés, es decir, los enchufes son ingleses, y la verdad es que es una solución barata, pero un poco anticuada, es decir, no es X10, tampoco es Z-Wave, es un protocolo propietario que montaron ellos, y que es inalámbrico. La central vale como 80, me parece, en Amazon UK la consigues por unos 80 euros, ¿no? Pero claro, luego te limitas mucho porque ni hay tantos módulos como en Z-Wave y además son módulos que, ya te digo, enfocados al mercado inglés, con que eso ya te va a limitar, ¿no? En cuanto a enchufes y demás. Y además no es bidireccional. Entonces, ya que te pones, creo que el que se quiera hacer un sistema de domótica hoy tiene que pensar en Z-Wave. Y eso tiene un coste, evidentemente, pero la ventaja es que es modular, lo puedes hacer poco a poco. Y si tienes un Raspberry Pi, mi opinión es que, desde luego, es la solución de entrada más barata. O sea, si obvias el precio del Raspberry Pi porque ya lo has comprado y ya lo tienes, como en mi caso, desde hace bastante tiempo, pues bueno, te gastas una plaquita a 58 o 60 euros, que me parece un precio desorbitado para lo que es, pero bueno, aún así va a ser la solución más barata, ¿no? Entonces, me estoy haciendo con la plaquita, en cuanto me llegue la probaré y te contaré si he acertado o no, porque todas estas cosas hay que probarlas, evidentemente. He leído bastante sobre, aunque no está muy extendido su uso todavía, hay algunos blogs en Francia que sí le han dado mucho al tema y parece que están todos encantados con las pruebas y sorprendidos por lo bien que va. Y bueno, pues eso, estoy pujando en eBay por un módulo Z-Wave que vende muy barato, a ver si lo consigo, y me hago con una solución, digamos, básica para probar. Y si funciona bien, como pienso que puede funcionar, entonces ya empezaré a ampliar, ¿no? Empezaré a ampliar y poco a poco a hacer una red de domótica interesante. Yo creo que el hecho de tener la posibilidad de que, bueno, quien te controla la centralita también lo, o sea, esto lo puedas gestionar a través de la propia Raspberry, hace que te den muchas más opciones de saber que no te va a quedar, o sea, de que no te vas a quedar tirado. Es decir, porque ya no solamente es una cosa que está cerrada a una gente. O no sé, es decir, si seguirán avanzando en desarrollo y pues a la larga, o sea, puede ser incluso posible prescindir de estos otros módulos externos. Es que la solución esa de la plaquita y el Raspberry Pi, porque es interesante, aparte de su precio, ¿no? Que es asequible, más asequible que las demás soluciones. Es interesante porque han puesto a disposición del que quiera una API abierta a esta gente y va a dar muchísimo juego. Estoy seguro, porque viendo cómo evoluciona el tema del Raspberry Pi, cuando la gente empiece los desarrolladores a coger esa API para hacer cosas, van a salir 20 soluciones. Es que yo creo que eso, es decir, es que en el momento en que tú, bueno, tú también puedes aportar tu granito de arena, es decir, del momento en que entras en un foro y cuentas tu experiencia, sí. ya estás aportando, diciendo, oye, esto funciona o esto lo he probado de tal manera y no funciona. Es decir, eso siempre puede hacer que alguien, pues, que tenga la capacidad de poder programar y hacer este tipo de cosas, pues diga, oye, pues se puede hacer esto y se puede hacer fácilmente y se puede hacer rápido. Entonces, yo te digo que en ese sentido es un sistema que es más abierto. Es decir, precisa que te lo ocurren mucho más, evidentemente, pero si a mí me diera igual gastarme 5.000 pavos en automatizar mi casa, 5.000, 10.000, 20.000, los que fueran, seguramente me daría igual. Es decir, no tendría tiempo de ponerme a cacharrear. Entonces, ahora que tenemos tiempo de ponernos a cacharrear y que si miramos que, oye, mira, pues esta opción quizá cuesta un poco más y no me va a ofrecer, o sea, me cuesta un poco más, pero me ofrece una solución que va a funcionar bien desde el principio, pero en el momento que yo quiera pedirle alguna cosa más, se acabó. Sí, sí. Es decir, entonces, yo creo que aquí, y bueno, y después ya tampoco sé la opción de tener varias Raspberry, porque supongo que esto... Eso es algo que vamos a terminar haciendo aquí porque, bueno, la solución esta es interesante porque yo ya había probado una solución para cámaras de vigilancia, digamos, que va muy bien, que la estoy usando, pero el día que ponga la plaquita esta de domótica no me impide usar el Raspberry Pi para otros usos, o sea que al mismo tiempo podría tener perfectamente lo de las cámaras funcionando, ¿no? O sea, que te da juego, pero evidentemente a ese precio te tienes que plantear a lo mejor tener varias Raspberry Pi para varios usos, ¿no? Entonces, bueno, te contaré en cuanto me llegue la placa, la probaremos aquí con muchas ganas. Y pero vamos, yo lo que he visto en vídeos, en esos blogs, no sé si en YouTube alguno hay. No lo he visto, pero vamos, seguramente habrá. Hay poco todavía, pero algo se encuentra. Es muy, muy interesante y funciona de maravilla. Lo que quiero probar ya no es la aplicación del iPhone, que no tengo dudas, la he visto y funciona y está bastante bien hecha y las críticas son muy buenas, con que te dice ya mucho, porque son blogs de domótica de años que tienen mucha experiencia y prueban de todo. Pero lo que sí me interesa probar es toda la parte web, ¿no? El Z-Cloud, eso que llaman, que es una buena idea. Evidentemente, si te quedas sin conexión con el servicio, pues ahí tienes un problema, ¿no? Es un poco el inconveniente, pero es lo que hemos hablado muchas veces. Quizá la central de domótica del futuro no sea nada físico en tu casa, sino sea un servicio como el IFTTT ese. Es como cuando hablamos con Cristian sobre la Netatmo. Exactamente. Esto está conectado a su servidor, sí. Que si no tienes conexión, bueno, si no tienes conexión, a lo mejor, no sé, es decir, tienes otras preocupaciones en ese momento si no tienes conexión, pero me refiero que ese servidor está funcionando, está siempre registrando la actividad, cada vez que, o sea, lo normal es que tengas conexión, no que durante esos 3 minutos suceda un desastre y sea de vital importancia que tú accedas. Entonces, es decir, ese servidor va a estar funcionando siempre ahí. Es como cuando hemos hablado de mail. Es decir, hostearte tú tu propio mail es una idea que está estupenda, pero cuando tengas tú que lidiar con kilos de spam o tengas, yo qué sé, tengas que mandar mail por trabajo, pues a lo mejor resulta que tu servidor falla, no manda el correo y cuando más necesitas tú mandar algo. Entonces, que tenga estos servidores en la nube, pues siempre viene bien. Es decir, si este proceso lo hacen otros y lo hacen otros por ti. Sí, sí, por supuesto. Pues eso es lo que he descubierto y te seguiré contando, claro. En cuanto nos llegue y podamos probar, te diré primero si las pruebas, porque voy a probar con un módulo, ¿no? Concretamente, el módulo por el que estoy pujando es un módulo exactamente igual al... Bueno, igual no. Es comparable con el switch que tengo de Wemu de Belkin. Uh-huh. Pero además de switch es regulador, ¿vale? O sea que te permite regular la intensidad de la luz, por ejemplo, ¿no? Entonces me he pedido este porque en precio es lo más asequible y en eBay, pues los demás que se encuentran son precios normales, no compensa. Mejor te lo compras en una tienda online aquí. Pero este, no sé, es sospechosamente barato, pero bueno, tan barato que no me arriesgo a mucho y de momento nadie puja más que yo, o sea que espero llevármelo. No es sospechoso, Filip. Sí, ¿verdad? Pero bueno, no me arriesgo a mucho. Y veremos. Viene de Alemania y un vendedor que parece respetable. Esperemos que sí sea. Yo te digo que esta semana, esta última semana, estoy escuchando podcast y siempre escucho referencias a Raspberry Pi. Yo sabía que nosotros era un tema que teníamos pendiente porque yo sabía que tú lo habías trabajado bastante. Sí. Y es que ahora hasta Gemma me pregunta por la Raspberry Pi. ¿Y eso qué? ¿Y eso para qué sirve? Dime. Eso es realmente la imaginación que tengas, que es lo que a mí me gusta en estas cosas, ¿no? Es decir, un cacharro que te dé posibilidades. A partir de ahí, si tienes evidentemente una comunidad activa como la que hay, que es de las más activas ahora mismo en cualquier cacharro, pues eso te da un juego tremendo. O sea, no sé qué uso buscáis vosotros. No, es decir, yo creo que si me lanzara, porque al final si compramos una plaquita de esta sería, pues bueno, pues por probar, yo no creo que fuera más allá del media player. Uh-huh. Es decir, de ponerme pincharle un disco duro y reproducir. Pero ahora mismo yo creo que el Apple TV me lo suple mucho mejor. Sí, teniendo un Apple TV no vas a necesitar. Es decir, el que quiera un media center hoy en día, yo desde luego le recomiendo esto. O sea, se va a gastar 40 euros más la tarjeta SD que va a necesitar, que probablemente la tenga ya en su casa. Importante que sea una tarjeta SD de clase 10. Sí. O de estas nuevas de... Sí, bueno, en mi caso no es clase 10, pero vamos, es para arrancar el sistema y no sé si clase 6 las que tengo para el Raspberry Pi, no recuerdo. Pero vamos, y con 40, vamos a decir, con 50 euros tienes un sistema, tienes un media center totalmente operativo. O sea, con muy pocas limitaciones, aparte de un archivo muy, muy pesado con un bitrate muy elevado, pero si no, no vas a tener ningún problema. Vas a hacer lo que haces con un Apple TV perfectamente y vas a acceder a tu NAS para ver los contenidos. O sea, realmente es la solución para esto. Yo no recomendaría otra cosa ahora mismo. Y luego todo lo que viene aparte, ¿no? Sí, sí. Te digo, o sea, lo bueno de esto es que te da las opciones. Es decir, si yo, por ejemplo, muchas veces nos llegan preguntas o a través de Twitter o tú ves conversaciones de gente en Twitter y te metes muchas veces a comentar o simplemente la sigues. Y hay gente que, es decir, o no te comenta lo que quiere o ya van pensando en que lo que necesitan es una solución determinada cuando lo que no te están diciendo es lo que quieren. Uh-huh. Entonces, si yo lo que quiero es ver la tele y ya está, pues oye, mira, igual resulta que un Apple TV me soluciona la papeleta porque tengo una cajita tonta, la enchufo a la tele y por wifi se acabó, me soluciona el problema. Para manejarla con un mando pequeñito y ya está. Es decir, ahora, ¿quieres esa solución? Te va perfecta, te gastas tus 100 euros y se acabó. No tiene ninguna historia más. Pero no digas después que quieres acceder con ella y montar con ella, claro, porque no puedes. Es decir, claro, es decir, está limitada lo que es. Es como estos sensores de domótica, digamos que hay más limitados. Oye, ¿tú qué quieres? ¿Un sensor de presencia para que cuando entre a la casa se encienda la luz? Sí, pues ya está. Igual tienes uno de estos de Belkin, se lo pone y con eso soluciona una papeleta en un momento dado. Pero no le pidan más cosas. Por supuesto. Entonces, la Raspberry te deja esas posibilidades. Sí, sí. Importante, de todas formas, cada día más, ¿no? Buscar un cacharro donde haya, pues ya te digo, una comunidad activa. Eso me hace recordar algo que he leído esta semana también. Una comunidad muy activa es la de los NAS, los sabes, y especialmente sí, los sí, de Synology, bueno, los de QNAP también. Bueno, pues en Synology hay un proyecto no tan avanzado como ese que te he contado del Raspberry Pi, pero que uh-huh. está en marcha, que es un, sabes que se pueden instalar paquetes, no sé si lo has probado. Yo en mi USB Station no se puede, pero en el tuyo sí. Sí, sí. Están desarrollando, creo que no está ni en beta todavía, pero se puede probar, un módulo Z-Wave para los NAS de Synology. Y la idea es esa, o sea, es hacer un centro de domótica a través del NAS en forma de software. Y lo poco que he leído, porque está muy, muy verde todavía, es un desarrollador francés, pues promete, la verdad. O sea, que habrá una solución por allí. Tú que tienes un NAS, si es lo que te interesa la domótica, espera un poco porque ahí van a surgir cosas interesantes también. Uh-huh. Hombre, te digo yo, el caso del Raspberry Pi, el otro día, por ejemplo, escuchaba donde Androidka, escuchaba que hablaban sobre ella. Es decir, y te ofrece, o sea, tus posibilidades. Y creo que de ahí fue la pregunta de Gema. Ahí, de hecho, escuchaba, por ejemplo, que Rajenao, que era quien hablaba de ella, decía que en la misma caja de transporte que te entregan la Raspberry, si eres un poco habilidoso con una Dremel de estas, con una fresadora esas pequeñitas de estas de mano, te pones y eres capaz de hacerte tú tu propia caja. Es decir, sí, haciendo los agujeritos para los puertos. Pero es sorprendente lo que hay. Hay en internet unos planos para hacer un recortable de cartón o de lo que tú quieras para meter la Raspberry Pi dentro. Yo me hice una a lo primero. Luego llevamos aquí dos cajas hechas manualmente. La última la he hecho con una caja de una funda, una caja de estas tipo de plástico transparente, de una ¿sí? funda de un iPhone 5. Que muy mona, pues ahí he metido el Raspberry Pi haciendo los agujeros correspondientes y ahí está muy bien porque es transparente, veo lo que sucede. Bueno, y eso va a acabar puesto encima de una regleta o detrás de una tele pegado. Te da igual. O sea que no posibilidades ahí. Pues eso, no te animas todavía a comprarte una, ¿no? No, yo todavía esperaré. Yo ya estoy mirando la tienda, ya veo que cuesta 33 euros. Que no necesitaré nada más que alguna tarjeta de memoria y poco más. Y yo 33 cuesta, a mí me costó más, yo creo que me costó más, pero había dos versiones cuando yo la compré, una con y sin Ethernet, evidentemente la tienes que comprar con Ethernet. Burro grande siempre, digamos, sí, yo sí. La tipo A y tipo B, pues nada, la tipo B con 512, que es la que trae todas las conexiones, aquí me sale por 32,88. Bueno, pues supongo entonces, que habrá que sumarle gasto de envío. Y sí, sí, sí. Pues entonces, ya te digo, te puedes hacer una central de domótica por unos 100 euros, ¿vale? Uh-huh. Pero espera, voy a probar y te cuento en el próximo episodio. Vale, te cuento cómo va. Pero por lo que he leído, de verdad, me parece una solución. Es mucho más que un proyecto esto. Eso es algo ya hecho, ¿eh? Algo que ya funciona. Y bueno, espero certificarlo y poder probarlo pronto. Bueno, pues nada, esto siempre es bueno interesarse por estos proyectos, leer mucho sobre ellos antes de lanzarse a nada, para después no llevarnos a desilusiones. Es decir, está muy bien escuchar a nosotros o a otra gente que hable de estas cosas, pero siempre conviene informarse, ver realmente cuáles son las posibilidades y sobre todo cuáles son nuestras posibilidades con ello. Es decir, que si los tutoriales que hay están en inglés y nosotros de inglés como que no, pues saber que o según qué cosas estén más o menos desarrolladas o estén empezando desarrollos ahora, o que seamos capaces de instalar o desinstalar cosas en esta Raspberry y hacerle modificaciones, es decir, que tengamos un poco lo necesario para trabajar con ella. Pero digo, yo creo que siempre es una alternativa que tienes ahí para juguetear. También que sepa, imagino que en tiempo serán unas pocas de horas las que le lleva hecha esto, leyendo y probando y trasteando. Sí. Eso, entre las pruebas que hemos hecho aquí, muchas, no últimamente, pero una temporada intensa, y últimamente lo he retomado un poco, sí, y sobre todo lectura, sí, porque tienes que informarte, es el paso previo, evidentemente. Necesitas información, necesitas calibrar bien todo, ver todas las soluciones, ver si compensa, porque a veces dices, esto es más barato, pero esto sumado a esto, y al final no te compensa, ¿no? También hay que mirar ese aspecto, ¿no? Aparte de que aquí nos gusta cacharrear, y bueno, eso es un factor importante, ¿no? A veces hemos cacharreado con cosas que eran más caras que haber comprado una solución acabada, pero bueno, ese es el hobby, ¿no? También. Me imagino que en casa tiene que estar encantado la Raspberry Pi, porque es lo mejor, lo más barato para tenerlo entretenido durante semanas, sí, incluso meses. Sí. Así que nada, ya te seguiré contando. Perfecto, bueno, pues yo creo que nos queda un episodio redondito, pequeñito, contenido. Yo creo que está muy bien. Sí, debo darte la gracia, Filip, por esos cables fantásticos que me recomendaste. Bueno, de categoría 6. ¿Qué? ¿Has notado mejoría? Bueno, esto es bueno, me despeino. O sea, ahora cuando me conecto al NAS, me despeino totalmente. ¿Compraste dos cables Cat 6 de esos o uno, sí, al final? Compré solamente dos cables, uno que va del NAS a uno que va del router al Apple, del router a la AirPort Stream, y otro que va del NAS a la AirPort Stream. Entonces, el acceso que hago ahora, tanto por cable como por wifi al NAS, bastante mejor, más rápido. Ahora, por ejemplo, para pasar archivos gordos al NAS, me enchufo por cable y se nota. Incluso aunque el cable que tengo por aquí, que conecto, que es un cable normal, que no es de estos de categoría 6, ha mejorado mucho. Es decir, lo que hace de nexo, que es la AirPort Stream... Sí, se nota mucho. A mí me pasa lo mismo. Es algo que te acuerdas que comentamos el otro día con David, y teníamos, yo mismo tenía ciertas dudas. Es algo que surgió, para que veas las cosas que surgen en los foros de Kunkam, es algo que nos contó Arturo, Arturo de Nasimas, que nos contó que estaba cambiando su router y que había comprado esos cables, y yo dije, esos cables no, ni los conozco, y empecé a investigar y vi que no era una tontería, sino que está basado, es un estándar, y que mejora evidentemente la comunicación para los, evidentemente, las redes gigabit. Si no es gigabit, ahí no ganas nada. Y como el router, el Export Stream es el gigabit, el Mac es gigabit, el NAS es gigabit, evidentemente, tenía que notar. Él puso ahí sus datos, había como duplicado su velocidad, y yo dije, esto lo voy a probar. Y efectivamente, en mi caso es más del doble la velocidad que consigo, ¿no? Bueno, yo no he medido datos, pero yo lo que sí noto es que en el Finder, cuando monto el NAS... O sea, ahora se monta en tiempo real. Antes me daba tiempo de navegar por las carpetas y no había cargado el contenido de las carpetas. Uh-huh. Entonces era un poco lento, pero ahora va muy rápido. Sí, sí, un cambio recomendable, por un precio razonable. O no, según se mire, es un cable, o pero no. Bueno. Hombre, había quien me recomendaba los cables, o sea, los 5E. Pero también lees por otros sitios que te dicen que compra el cable mejor que haya en el momento que vaya a comprarlo. Sí. Porque son cables que va a comprar y que ya no va a volver a utilizar. Eso es. Uh-huh. Yo, de hecho, creo que todos los cables que tengo por casa, tengo cables que me dieron amigos cuando yo tenía un PC y allá por 2003. Y esos cables son los que he sacado. Categoría. Ni se sabe qué categoría serán. Uh-huh. O sea, no sé, es decir, súper viejo. Incluso creo que los problemas que tengo con el cable que pasé por la pared para conectar por cable el Apple TV, que no me funcionaba el cable con el Apple TV, imagino que será por alguna historia de esas, que el cable es demasiado lento, no lo sé. Uh-huh. Nada, sí. Ya sabes que yo soy el hombre de los mil problemas, ya te contaré algún día. ¿Sigues con tu arranque lento de SSD? Buah, eso es una feature estupenda, arranque lento y más cositas, ya te contaré otro día. Vaya. Tienes que venir a algún taller con Félix algún día. Yo voy al taller y os vuelvo loco. O sea, es que no hay así. O sea, yo tengo abierto un tema en los foros de Apple y no hay ni... O sea, me he respondido yo diciendo, he probado esto y esto. Y al está mirando día... como el raro que le, el único que le pasa eso. No, le pasa más gente. ¿Sí? El problema está en que está claro que todo esto son problemas de software. Es decir, yo he llegado a pensar que fuera un problema mío del disco, pero no un problema del disco. El problema es que creo que, viendo en la consola, cada vez que hago un inicio, creo que puede ser un problema en la detección del disco. Es decir, es como si o detecta discos que no están conectados, uh-huh. o como si, creo que había un... Pero decir, algún tipo de incompatibilidad entre ese disco, ese modelo, esa marca y tu no Mac. Creo, no, no creo. O sea, yo creo que también había gente que he leído por ahí que puede ser que por el hecho de tener 16 GB de RAM eso influyera, hiciera que fuera un poco más lento, pero tampoco sé hasta qué punto. La gente que habla de arranque estupendo habla de 30 segundos menos de lo que tengo yo, pero precisamente porque dicen que hay un daemon que es el tiempo que está establecido para que cuando arranca busca disco y si no encuentra ningún disco arranca de este otro. Uh-huh. Entonces, tarda siempre esos 30 segundos de más. Entonces, yo tengo 50 segundos de arranque. Yo, si consigo hacer que eso que es lo que me retrasa 30 segundos, eliminarlo, pues bien. Pero no hay nadie que me diga con el log. O sea, yo he puesto un par de logs de la consola y ahí nadie me dice nada. Es decir, yo espero que alguno de estos iluminados que sepa realmente leer ahí y decirme, oye, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Yo he probado de todo. Es decir, ya he limpiado cachés. El trim, hecho... no trim, también me imagino, sí. Trim, no trim, también. Es que hay un montón de... Yo te digo, he leído hay un montón de oye, temas. Y lo de la memoria que me decías, ¿no has probado a quitar un módulo a ver qué pasa? No he probado. O sea, no he probado porque tampoco, es decir, creo que la diferencia de 12 a 18, 20 segundos, o sea, la media, digamos, de arranque, la gente que tiene SSD normales, o sea, SSD, está en torno a los 12, 14, 15 segundos. Sí, sí, las pruebas que hicimos el otro día eran de este... Si yo, si yo me voy a ir a 5 segundos más, me da igual. Es decir, no abro el ordenador para pa ganar, o sea, para ver si gano 5 segundos o no. Porque yo, o sea, a mí me va a dar igual porque yo sigo en 50. ¿Qué me voy a ir a 45? Uh-huh. Es decir, no, por 5 segundos de arranque no. Pero yo creo que esto es más relativo a eso. Y bueno, te digo, he tenido problemas variados, ya te contaré. A ver si te puedo contar algún día que lo he solucionado. Vaya, vaya, vaya. Pero bueno, una vez hecho el arranque, esto es un tiro. O sea, a mí lo que me encanta es eso. Sí, sí, las aplicaciones se abren en nada. O sea, no tienen tiempo de apertura prácticamente. Hombre, es asombroso. Hay una cosa que me encanta y es que cada vez que, por ejemplo, edito algo con GarageBand, no me encuentro la pelotita de playa, no hay retrasos, no tiene suficiente memoria para reproducir todas las pistas. Este proyecto tiene demasiadas pistas. Eso ya no me lo encuentro. Uh-huh. No sé, es decir, pero que entiendo que te dé rabia ver los tiempos que hay por ahí de arranque y que no consigas eso, claro, claro, lógico. Sí, lo que pasa es que es como todo, es decir, tienes que saber también qué batallas tienes que luchar y qué batallas no tienes que luchar, porque si yo me he pegado 2 días que he reinstalado el ordenador, he hecho de todo, he leído muchísimo durante 2 o 3 días. Y bueno, pues no sé cuánta hora habré echado, pero habré bastante hora. Seguramente más de las que voy a perder en esos 30 segundos que voy a perder cada día cuando arranque el ordenador. Sí, sí, sí, claro. Entonces, claro. No me merece la pena. Espero 30 segundos más y algún día, pues espero que cuando saque la siguiente versión de Lion, o sea, de Mountain Lion, pues se solucione esto. No sé si algún tipo. ¿Tienes la RAM, o sea, la RAM original? ¿La tienes todavía? Sí, sí, yo la tengo. Haz esa prueba, si puedes. Tampoco cuesta tanto, o sí, en ese modelo cuesta cambiar la RAM, ¿no? No cuesta especialmente. Pero te digo, no sé, o sea, el tema de lo de la RAM es más una historia de... Es una prueba que tendría que hacer, pero te digo, es más una historia de un pelín más de retraso. Pero el tema de esto es que el daemon este que se me lanza, creo que es por el tema del disco. Pero por probar y por descartar, y ella que es una prueba fácil, es una prueba que haría, ¿no? Para decir, no, eso es una tontuna, eso no es, ¿no? Entonces, me parece más lógico lo otro, ¿no? Efectivamente. Pero por probar y descartarlo, deberías hacerlo. Probaré. Ya te contaré. Espero, tengo la esperanza puesta en ese foro, a ver si alguien sabe algo. Perfecto, muy bien. Bueno, pues nada, hasta pronto espero. No sé si tendremos la oportunidad de veros por aquí algún momento. Esperemos que sí. Sí, vale, vale. Esperemos que sí, no lo sé. A ver aquí cómo evolucionan las cosas. De momento vamos 4 meses en blanco. No sabemos qué pasará, ¿no? Este verano y bueno, no sabemos dónde terminaremos. La cosa está complicándose. Pero sí, algo, sí. Algo haré. Sí, sí. No, no. Lejos de arreglarse. Eso es como el tiempo, ¿no? Que yo leía esta semana. El miércoles mejora y no, el miércoles no mejoró. Hacía mucho frío. Entonces, como la crisis igual. No mejora nunca. Esa es para 2017, siempre es para... Sí, siempre es el año que viene. Es como cuando vas con niños en el coche y te preguntan, ¿cuándo llegamos? ¿Cuánto falta? Pues falta muy poco, esto es igual. ¿Cuándo salimos de la crisis? No, el brote verde para 2015 ya, así eso. Ahora en 2013 nada, ya todo para 2014. Ya. Es como las temporadas de moda, siempre es para el año que viene. Pues esto es igual. Bueno, Manolo. Venga, Filip, hasta otra. Hasta pronto, hasta luego. Elle était morte, cadavre de saison. Elle s'est tuée par pendaison, par désespoir en plein hiver. Elle était poursuivie par un mauvais destin. Elle préférait mettre fin à ses jours. Tous les hommes passant dans ce chemin l'ont tous pleuré. Para ponerte en contacto con nosotros, nos puedes mandar un mail a icharlaspodcast@gmail.com. En Twitter somos @icharlas. Para encontrar toda la información relativa al episodio, enlaces o dejar algún comentario, puedes pasar por nuestra web icharlas.es. Si quieres que continuemos probando más y más cosas, puedes ayudarnos haciendo tus compras a través de los enlaces de Amazon que encontrarás en la barra lateral del blog, en la sección Probado y recomendado por iCharlas. Si no lo encuentras, lo haremos a tu medida. No olvides valorarnos en iTunes.